Bueno, y ahora le toca el turno a León Esquenazi. Adelante, León. Para hoy tenemos un programa original donde comentaremos una película que le seleccionamos y donde su director quería que la escucháramos. Un director que quiere que escuchemos su película, que la escuchemos muy bien. Y por ello, antes de iniciar, quiero contarles un pequeño relato. En 1873, el compositor ruso Modesto Mussorgsky asistió a una exposición de 10 pinturas de su amigo, el artista Víctor Hartmann. Allí observó cómo la imaginación del pintor mostraba por medio de imágenes un castillo con un trovador cantando a sus puertas, unas mujeres discutiendo en el mercado, un proyecto de construcción que estaba titulado La Gran Puerta de Kiev, dos pollitos que salen de sus cascarones y cosas así, varios temas muy distintos. Mussorgsky quedó muy impresionado y muy entusiasmado con la muestra de su amigo. Pero pocos meses después, Hartmann murió a la edad de 39 años. Entonces, Modest Mussorgsky decidió rendirle un tributo y creó una obra musical que la tituló Suite Hartmann, compuesta por 15 melodías. El compositor quiso, por medio de ellas, como él mismo expresara, dibujar en música. Así, las imágenes puestas en las pinturas cobraron una vida alterna a través de la partitura musical. Con el tiempo, esta obra musical cambió de nombre y hoy se le conoce como Cuadros en una exposición. Esa fue la banda sonora de Modesto Mussorgsky en 1874. Así que parte de lo que estamos haciendo hoy comenzó por ahí. Hace unas semanas celebramos con nuestros oyentes nuestro programa dedicado al Día de San Valentín, el día que hoy se conoce como la amistad y del amor. Una gran mayoría opina que el Día de San Valentín realmente se inventó para torturar a las personas solteras. Una amplia gama de estados emocionales puede acompañar el hecho de no tener pareja durante esta celebración, desde una presumida indiferencia hasta una sensación amarga de desilusión y soledad. Afortunadamente, se han producido miles y miles de películas que cubren el espectro completo de las emociones humanas y todos conocemos el poder de una película para sentirse bien cuando se necesita. Así que si no tiene pareja en este momento, High Fidelity es una excelente lección para abrazar tus fracasos amorosos y lidiar con la soltería. Mientras que la mayoría de las películas se centran en las melodías de fondo para invocar emociones, High Fidelity pone las pistas en primer plano, como si fuera un personaje más. La música complementa cada diálogo y encaja a la perfección en la desgarradora narrativa y termina representando impecablemente el estado de ánimo de los involucrados en la escena, incluyendo el mismo espectador. El soundtrack te hará recordar algunos de tus favoritos de la música, expandir tu conocimiento musical y establecer el hecho de que hay una canción para cada momento de la vida. Aquí arranca la primera canción, Ángel, el primer tema. You gotta look. El tema que escuchamos, titulado You're Gonna Miss Me, es el tema con que abre la película. Y es un acertado tema post-rompimiento, que sonó bastante en el sureste de Estados Unidos a mediados de los años 60 y hoy día se le reconoce aún más. Rocky Erickson fue el cofundador de una banda llamada 13th Floor Elevators, ascensores del piso decimotercero. Y eso fue a finales de 1965. Una agrupación que apenas duró 4 años y fue la primera banda pura y genuinamente psicodélica que existió. Él y su compañero de banda, Tommy Hall, eran los principales compositores. A inicios de su carrera, Janis Joplin consideró unírseles, pero un amigo la persuadió y la convenció para que se fuese hasta San Francisco, donde pensaba que iba a encontrar mejor reconocimiento. Vaya que tuvo razón. Esta comedia romántica de Stephen Frears, High Fidelity, se estrenó en el año 2000 y trajo consigo una apreciación de la música que algunos pueden decir que no tiene comparación. Basada en la novela homónima de 1995 de Nick Hornby, un escritor inglés, la película sigue la historia de Rob Gordon, interpretado por John Cusack, que hace papel del dueño de una tienda de discos en Chicago, que es un personaje que tiene un inmenso conocimiento musical y que después de ser dejado por su pareja una vez más, después de tantos rompimientos que ha tenido, decide ponerse en contacto con todas sus exnovias para averiguar dónde fue que todo empezó a salir mal. O si simplemente él está destinado a morir solo y a ser rechazado por todas las mujeres que ama. Lo que viene a continuación es un viaje introspectivo sobre sus intentos en el amor mientras es llevado involuntariamente por diferentes etapas de la edad adulta. Los resultados son a menudo hilarantes, dolorosamente auténticos y siempre acompañados de la mejor banda sonora de la historia. En High Fidelity es agradable sentirse rodeado por este ambiente musical que como espectador despierta cierto ánimo optimista. También es muy destacable el trabajo de monólogo que efectúa John Cusack, transmitiendo sinceridad, identificación, engaño y complicidad con el personaje. Los que han visto la serie Modern Family reconocen ese tipo de monólogos cuando el personaje se dirige directamente a la cámara y hace algunos monólogos. De esa misma manera, en High Fidelity había John Cusack hacía ese tipo de trabajo. A veces uno olvida que las películas pueden ser simples, agradables y sinceras. Aquí no es cuestión de que un romance y el final feliz, no, aquí hay otras cosas, es distinto. Las situaciones son muy distintas y uno termina saliendo del cine de verdad viendo a alguien conocido, como se dice. Quizás no es tu propia vida, pero vas a decir, alguien parecido, alguien se me pareció en tal escena que yo lo conozco. Continuamos ahora con el segundo tema que les traigo de esta película. Won't somebody please help me with my misery? Can somebody see, yeah, what this world has done to me? And I know, I know. El tema que escuchamos es de una banda que se llamó Love y el tema se llama Always See Your Face. La banda era liderada por Arthur Lee, que fue un guitarrista de esta banda Love, y presenta una potente combinación del sonido Motown con un pop inteligente. La letra es un directo llamado por ayuda en un mundo que le ha hecho cosas malas. Love formó parte de las agrupaciones más reconocidas de la costa de California, como sucedió con The Byrds, que ya lo escuchamos hace poco, Beach Boys, que también lo escuchamos, y Three Dog Night, quienes consiguieron grandes éxitos comerciales, aunque Love tenía una presencia que atraía más, llevando al público a distintos estados de conciencia. Love eran los héroes desconocidos de aquel Big Bang que comenzó en 1966 y más adelante quedaron opacados por agrupaciones como The Grateful Dead, Jefferson Airplane y The Doors, por nombrar tres grandes bandas. Como en las pistas de un disco, las imágenes de esta historia se encuentran ordenadas, solo que en vez de saltar de un track a otro, saltamos entre el presente y el pasado por medio de los flashbacks a los que nos conduce el narrador. El sonido de la banda sonora de la vida de este protagonista surge a medida que avanzamos, tanto de manera espontánea como también citada por él mismo. La banda sonora entonces complementa y ambienta el espacio, caracteriza a los personajes, remarca y expresa el drama. El soundtrack no es bueno ni malo, no es excelente ni detestable. Es la banda sonora de esta historia y en algunos momentos también la banda sonora de los espectadores. En esta película queda la sensación de que el amor es melodía. El argumento de la película es simple y conecta con una situación común a la mayoría de los espectadores: rupturas amorosas. Convivir con el personaje de John Cusack todo el tiempo, acompañando su punto de vista y conociendo la historia de la película a través de él, es parte de esta integración y reacción. Arranca aquí el tercer tema. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does? Since you broke my heart, ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Ba, ba, ba, ba. Not everyone. Ba, ba, ba, ba. Who loves the sun? Flowers, who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Ba, ba, ba, ba. Who loves? Who loves the sun? Escuchamos The Velvet Underground, Who Loves the Sun. Al cantante Doug Jewell, sustituto de John Cale en The Velvet Underground desde 1968, le daba igual que brillase el sol, que las plantas crecieran o que lloviese todo el día. Mientras su pareja lo había dejado, se encontraba decaído y apático. Who Loves the Sun es una canción coescrita por Jewell, que canta el tema de, escrito por Lou Reed y Sterling Morrison, como parte de su gran álbum Loaded, del año 1970. Este fue el cuarto álbum de The Velvet Underground y el último en el que Lou Reed estuvo en este grupo. El sonido es luminoso, melódico, dulce, recordando a la costa oeste de los Estados Unidos, vista desde el este de los Estados Unidos, con juegos vocales Sunshine Pop, toques de pop comercial y folk rock hippie, al estilo que hacía Jefferson Airplane y los Turtles. La adaptación de la novela de Nick Hornby fue estrenada en los cines en el año 2000 y contó con un reparto encabezado por John Cusack, Ivan Hagi, Todd Lewis, Jack Black y Lisa Bonet en los personajes principales. Tim Robbins hace un papel breve pero muy destacado. Y también la hermana de John Cusack, Joanne Cusack, actúa en esta película como la mejor amiga de la muchacha con quien John, o Rob en este caso, acababa de terminar o acababa de ser dejado por ella, por Laura. High Fidelity fue un hit desde su estreno y con el tiempo se ha convertido en todo un icono de los amantes de la música independiente. Hay una escena que nunca he olvidado donde el protagonista se cuestiona esta pregunta. ¿Escuchaba música pop porque me sentía deprimido o me sentía deprimido por escuchar música pop? Y esa pregunta quedaba en el ambiente. Como era de esperar, una película de estas características también tuvo un punto fuerte extra. Y es que la banda sonora de Alta Fidelidad contó con una selección musical brutal a base de temas de bandas como The Kinks, John Wesley Harding, Velvet Underground, que escuchamos hace poco, y Love, también Bob Dylan y The Beta Band, Elvis Costello and the Attractions, y Stereo Lab, también está Sheila Nichols, Smog o Royal Trucks. Y todos los temas que se presentan tienen el mismo tema de fondo, el mismo objetivo. Temas para música relacionada con rompimientos amorosos. Creo que las canciones son a la vida lo que un amigo es a los momentos vividos. Las canciones reviven cuando las escuchamos. Los amigos perviven si los llamamos o nos encontramos con ellos. En una oportunidad, el maestro y escritor Jorge Luis Borges expresó en una ocasión: la amistad pervive. Sí, aunque los amigos no se vean seguido, los amigos entran y salen de nuestras vidas como las personas en un restaurante. En cambio, el amor requiere milagros, pruebas, confirmaciones permanentes. Cuando las canciones pasan por esta película, están pensadas para estar ahí en ese momento. Aquí suena el cuarto tema. I've been really trying, baby, trying to hold on to this feeling for so long. And if you feel like I feel, sugar, come on, oh, come on, woo, let's get it on. Oh, baby, let's Siempre divertido Jack Black nuevamente nos hace reír bastante en sus interpretaciones como actor. En este caso, en su papel, es un tipo demasiado sincero, gruñón y obsesivo con la música, pues es empleado de una tienda de discos. Pero nos sorprende, no solo es eso, también tiene buena voz. Y les digo que nos sorprende porque esa es una parte clave en la película, donde como cantante nos interpreta en gran forma este tema que escuchamos, que es de Marvin Gaye, y nos deja todos boquiabiertos. Así que a quien escucharon no es a Marvin Gaye, escucharon a Jack Black cantando. Este film no todo es sobre un montón de tipos vociferando sus referencias musicales predilectas y sus top 5 de mejores lados B de distintas situaciones. También te cuenta acerca de la inseguridad, el rechazo, la tristeza, sobre la música como una zona de confort, las relaciones, metas insatisfechas por los prejuicios construidos en torno a esas relaciones mal trazadas o pretextos que a veces inventamos para dibujar una barrera entre nosotros y los demás. Como cuando expresas que no puedes tener química con alguien porque tu colección de discos discrepa violentamente con la de la otra persona. O cuando tienes frente a ti a esa persona que tiene el pujo y la paciencia suficiente para sacarte del letargo y aún así, por alguna razón, terminas echándolo todo a perder. Esta es una película dedicada a aquellos que trabajaron en una tienda de discos. Pero no solo está dedicada a ellos, también a los que tuvieron trabajo en tiendas de video, especialmente esos que han visto todas las películas, los de las librerías que se han leído cientos de libros,

Stevie Wonder y I Believe, del año 1972. I Believe empieza como una simple balada y como un tranquilo arroyo que se convierte en tormentoso río, deriva en un himno gospel, blusero y poderoso. Se ve clarito la habilidad de Stevie en aplicar sus arreglos sofisticados, pero a la vez llenos de soul, tanto en la instrumentación como en los tracks vocales. Como en muchas de sus canciones, en algún momento aparece Dios haciéndose cargo del asunto. Una canción perfecta, interpretada de forma perfecta y que escuchamos mientras comienzan a aparecer al final los créditos de esta película. Mientras la mayoría de las películas se centran en las melodías de fondo para invocar emociones, High Fidelity pone las pistas en primer plano como si fuese un personaje más. La música complementa cada diálogo y encaja a la perfección en la desgarradora narrativa y termina representando impecablemente el estado de ánimo de los involucrados en la escena, incluyendo el espectador. Si bien el material sonoro puede agregar un valor especial a la historia, también le da un matiz diferente y más agradable a la personalidad de nuestro antihéroe. El soundtrack te hará recordar algunos de tus favoritos de la música, expandir tu conocimiento musical y establecer el hecho de que hay una canción para cada momento en la vida. A mí me gustó mucho High Fidelity porque soy coleccionista de discos en varios formatos y sé lo que significa adquirirlos, transportarlos, abrirlos y escucharlos con toda su ceremonia y usando todos nuestros sentidos, incluyendo el gusto, pues es un gustazo apreciarlos y mantenerlos en buen estado. También porque sé lo que significa lidiar con ellos, con su carga histórica, emocional y física, acomodarlos y ordenarlos en taxonomías particulares, secretas, a veces íntimas, en nichos personales y cuidada selección. Por todo ello me identifico en varios aspectos con este film y sus diversos niveles de lectura, porque los tiene. Es una gran película. Después de todo, y aunque a veces nos duela, las mejores cosas de esta vida siempre llegan a darnos una lección en el momento oportuno y sin lugar a dudas, esa lección siempre será para bien y si hay música en el viaje, podremos contar que nuestra existencia siempre tendrá alta fidelidad. Bueno, muchas gracias, León, por esta sección excelente que trajiste, por esta banda sonora y por esta película que debo confesar que no he visto, pero la voy a poner definitivamente, ya está en mi lista de las pendientes por ver. Bueno, pues ahora continúa José Miguel, que nos va a explicar qué película trajo, por qué la seleccionó, y bueno, JM, los micrófonos son tuyos. Litzomania es una película que se estrenó en octubre de 1975. Yo la debo haber visto, y no lo recuerdo con precisión, seguramente entre enero y febrero de 1976, cuando creo que la hicieron estrenar allí en Venezuela. Y la debo haber visto también, creo que con precisión, en el Multicinema Chacaíto, que para mí siempre representó películas desafortunadamente muy malas, ¿no? Esta película, después de haberla visto otra vez ahora para preparar el programa, no me pareció tan mala, pero en su momento me pareció bastante mala. Pero por la razón por la cual la traigo es porque yo compré primero el disco que ver la película. Y la razón para ello fue que resultó tremendamente atractivo un disco en el cual el protagonista de esta película era Roger Daltrey, que por supuesto era figura central en The Who, y la música compuesta por nada menos Rick Wakeman. Entonces yo, no, esta combinación tiene que ser realmente una cosa superior, ¿no? Y así fue que llegué yo y le puse las manos al disco, que si no recuerdo mal lo compré en dos discos no lejos de donde estaba el Multicinema o el Multicine Chacaíto. La película fue escrita y dirigida por Ken Russell, un prolífico director de cine británico que ya había escrito y dirigido films sobre figuras musicales. Russell fue el director de la película Tommy, y aquí viene, hago enlace con lo que Juan comentaba hace un rato en su sección sobre Woodstock. Russell fue el director de la película Tommy, ópera, digamos, la película hecha sobre la ópera escrita por Peter Townshend y los Who. Estoy convencido que la selección de Roger Daltrey para esta película, Lithomania, tuvo que ver con el papel que en la película y en la obra, en la película sobre todo, tuvo Tommy Roger Daltrey. Para coronar el pastel, Russell se hizo de los servicios de Rick Wakeman para componer la música de la película. Pero parece que Wakeman no quedó muy contento con el trabajo. Ángel, creo que hablamos de un comentario tuyo en este sentido. Sí, no fue tanto de que Wakeman no quedara contento, es que la disquera, cuando Wakeman le presenta su selección de temas, la disquera que en ese momento era AIM, no estuvo para nada de acuerdo. Entonces hicieron una serie de cambios que por supuesto molestaron a Rick Wakeman. Entonces, pues él terminó sacando años después, por ahí por el 2002, sacando algo que se llamó The Real Listomania. Entonces, básicamente sacó, porque él conservaba los masters, pues entonces, como él había visto, como debería haber sido la banda sonora. Y esa es la historia, ¿no? Ese era el comentario que yo traía. Pues aparte de que esta película yo la vi una sola vez, recuerdo que no me gustó mucho y francamente he olvidado muchas partes de la trama. Lo que sí se me quedó grabado en mi disco duro, y creo que tú vas a hablar algo al respecto, fue esa imagen pues de un Rick Wakeman pintado de su piel de dorado, haciendo el papel del dios del trueno, de Thor. Eso es lo que puedo comentar al respecto. Así que no puedo hablar mucho de Real Listomania porque no tengo ese disco, pero bueno, los que estén interesados lo pueden ubicar. Eso forma parte de una caja que sacó Rick Wakeman en los años 2000 que se llama algo así como The Treasure Chest. Entonces, son varios álbumes y uno de los álbumes de esa caja es el de Real Listomania. Ese es mi comentario también. Muy bien, Oye, Ángel. por cierto, yo estuve escuchando ese Real Listomania y te digo que no quedé tampoco muy impresionado con lo que está proponiendo Wakeman, ¿no? Yo creo que le quitó mucho el hecho de que tiene una especie de narrador que hace más bien tipo payaso, ¿no? Ya. Solo ese comentario. Wakeman le mete al cómico, él tiene un programa de radio, ha tenido un programa de radio por año y le mete al cómico, ¿no? Bueno, vamos a dejar eso aparte por el momento, porque quiero entrar al desenlace de la película y a las canciones, que es lo que, o la trama de la película y las canciones, y poner en perspectiva el recuerdo de Ángel sobre Wakeman pintado de color dorado, ¿no? Empecemos por el título, Lithomania. Si creías que los fenómenos de histeria colectiva en la música habían comenzado con Elvis o con los Beatles, tengo noticias para ti. Franz Liszt desencadenó este fenómeno en el centro de Europa, es decir, Alemania, Austria, Hungría, Polonia y aún en Rusia, hacia mediados del siglo XIX. Liszt introdujo la forma moderna de recitar concierto, que estaba compuesto de tres elementos clave: un solista en escena, un programa ejecutado sin partitura y una mezcla ecléctica de obras de varios compositores. En 1843 es cuando queda registrado en impreso por vez primera un vocablo terminado en manía, en este caso para identificar un fenómeno de masas que desata la presentación o actuación de alguien, Lissomanía. El término fue acuñado por un escritor alemán que, fungiendo de equista, describió cómo las audiencias, conformadas tanto por mujeres como por hombres, se exaltaban de manera superlativa en los conciertos de Liszt. A partir de esa idea y de la relación que hubo entre Liszt y Wagner, dos de los más grandes compositores del periodo romántico, Russell arma un relato diferente, por decirlo de una manera suave. En él, Fausto conoce a Frankenstein, aparece un vampiro y se lleva a cabo un hechizo vudú. Eso ocurre todo en esa película. Además, esto está salpimentado con una escenografía muchas veces sobrecargada de símbolos fálicos, muy explícitos, escenas eróticas y relatos oníricos, también por decirlo de una manera suave, inducidos quién sabe por qué. La Iglesia Católica también se lleva un cariño de parte de Russell en el guión. Y hasta aparecen miembros de la comunidad judía estereotipados como víctimas de los acontecimientos. Es decir, un buen pastiche. El argumento empieza de manera breve. Liszt, un hombre mujeriego y súper talentoso, pianista y compositor, expresa muchas veces que cambiaría su alma por el poder de escribir gran música. Ahí está el Fausto. Liz enamora a Marie, una condesa a quien su marido no divorcia y con la que tiene tres hijos ilegítimos. La mayor de esos hijos se llama Cosima y jugará un papel importante en el resto de la trama. La segunda escena de la película nos presenta a Liz y Wagner interactuando por primera vez. Liz en una actitud despectiva hacia Wagner, quien no se la toma muy a bien y quien deja claro albergar creencias comunistas. En esa escena aparecen algunos de los grandes compositores románticos muy hábilmente presentados: Mendelssohn, Rossini, Schumann, Sibelius y, por supuesto, Chopin. Liszt hace referencia a la falta de reconocimiento que Beethoven sufría en Alemania para entonces. Esa escena sirve de preámbulo a la que tiene como telón de fondo la primera canción que les presento, que se titula Fantasía Rienzi / Chopsticks, que es una interpretación del leitmotiv de la ópera wagneriana Rienzi, mezclado con una melodía que es conocida también como palitos chinos. O, vuelvo a Big, ¿recuerdan esa escena de Tom Hanks y el coprotagonista de la película saltando sobre un piano en la tienda de juguetes de Nueva York? Ese es palitos chinos o chopsticks. Bueno, en la primera canción vamos a oír una mezcla, una fantasía constituida por el leitmotiv de Rienzi, una ópera wagneriana, y Chopsticks, que es una pieza compuesta por la británica Euphemia Allen. Esperemos que no te importe que Chopsticks fuese esta en 1877 y que Rienzi escribiera y que la ópera de Rienzi fuera escrita en 1842, es decir, 30 años antes, y que la escena que representa la película supuestamente se lleva a cabo en 1842 también. Queda con ustedes entonces Fantasía Rienzi Chopsticks. Muy bien. Continúo con la narración de la trama. Liz vive con Marie y con ella tres hijos. Su vida profesional ha tenido altibajos y recibe una invitación para tocar en la corte rusa ante el zar Nicolás I. Remembrando cómo fue Marie, gracias a una travesura de sus hijos, encabezados por su hija mayor, Cosima, rememora su romance con Marie y canta esta canción que van a escuchar a continuación, al que en su día fue un amor naciente. La canción se llama Love's Dream, posiblemente la canción más comercial de todo el soundtrack. Es una oda a un amor que comienza. Oh, love, as long as love is young, as long as love is young. Oh, love, as long as life shall last, as long as life shall last, the hour will come when we shall weep on thoughts of love and pleasures past. The hour will come when we shall on pleasures past. Muy, muy buena canción, José Miguel. Realmente es una de de las piezas favoritas de Liszt. Y también me enganché con ella, si recuerdas, Gigante Gentil en Nothing at All, en ese solo de batería sintetizado donde después entra un piano. Ese piano en sus primeros acordes arranca con esta canción, ¿no? Se parece mucho también a Schumann, a Trumerei de Schumann, es el mismo tipo de pieza, ¿no? Definitivamente claro. Una belleza. Muchas gracias por incluirla, ¿no? De nada, es el romántico, que es de lo que se trata la música de Liszt, de Schumann, de Chopin, y así va, ¿no? Muy bien, al final de esa escena, en donde hay ese recuerdo de cómo empezó el amor entre Liszt y Mary, Cosima aparece con un muñeco a imagen y semejanza de Liszt, y que supuestamente le recordará a su papá mientras él está de gira en Rusia. Cuando Cosima ala disimuladamente el cable de Liszt, este siente un tirón. Aquí viene el vudú. Pasará más cosas con ese muñeco. No le fue bien en el concierto a Liszt en Rusia, pero sí tiene él a Caroline, una aristócrata rusa también separada de su marido, con quien comienza una relación sentimental y, de acuerdo a la trama, una relación profesional también. La escena en que Caroline seduce a Liszt tiene como telón de fondo el tema Orpheus Song, o la canción de Orfeo. Es una escena con componentes eróticos explícitos y que yo encuadraría como resultado de la ingesta de algunas sustancias psicotrópicas. Escuchemos entonces ahora la canción de Orfeo, Orpheus Song. Thank you. Liz se distancia de Marie y de sus hijos, mientras hay guerras y revoluciones en el mundo. Liz pierde a la familia que abandonó, Marie y sus dos hijos menores son muertos en una acción bélica, y también perece en la guerra un gran amigo de Liz en Hungría. Sobrevive Cosima, sin embargo, quien queda bajo la protección del asistente de Liz, que vivía junto con ellos. Un personaje ficticio que en esta obra juega un papel clave en el desarrollo de todos los demás acontecimientos. Estas muertes, esa desolación que causa la guerra, inspira en Liz componer y cantar la siguiente canción, que se llama Funerals, Funerales, que es la cuarta selección de el soundtrack de Lizomania. Life is pain, pain is loss. Life is pain, pain is loss. Loss is mine for living while the innocent are dying. They were pure, as pure as love. Oh, they were pure as love. But now they're crushed before the weight of man's desire for self-destruction. Waste is guilt. War is waste, and waste is guilt. Guilt is mine for watching while my countrymen are dying. My land is dead. My love's destroyed. My land is. Wagner vuelve a aparecer subrepticiamente como un revolucionario ruso en la estancia de Liszt. Wagner alcanza a beber, y lo pongo entre comillas, de las fuentes de inspiración de Liszt para componer su propia música. Se revela como un vampiro y bebe sangre para así poder adquirir las dotes de composición que Liszt tiene. La relación de Liz con Caroline evoluciona hasta un punto en que ella desea casarse con él. Tiene el obstáculo de estar casada y tiene que ir una bula al Papa de la religión católica. ¿Saben quién interpreta al Papa? Nada menos que Ringo Starr. Ringo Starr se presenta como el Papa y el Papa deniega la bula e impone a Liz, como para que pueda recomponer su pasado pecador, la encomienda de exorcizar a Wagner, quien ha desatado una violencia incontenible en buena parte de Europa, específicamente en Alemania. Wagner ha cautivado a la hija de Liz, Cosima, y la ha hecho su esposa y transformado en parte de su aparato de violencia y conquista. Wagner aparece aquí como un precursor del nazismo, al cual, por cierto, prestó inspiración en los hechos un siglo más tarde. Parte Liz a exorcizar a Wagner y lo encuentra creando un Superman. Entra en escena Frankenstein y Nietzsche. Ese engendro está personificado en esta escena por no otro que Rick Wakeman, pintado de color dorado. Esa es la referencia, Ángel. Es un Frankenstein que ha creado Wagner. No le sale muy bien el experimento y después de varias torpezas, Wagner remite al engendro a la camilla para poder repararlo. Liz aprovecha la oportunidad y da de beber agua bendita que ha traído para exorcizar a Wagner, quien la bebe, pero no le hace nada porque lo que se demuestra es que es un vampiro y la bendita no le hace nada a los vampiros. Surge una pelea violenta y Wagner sale perdiendo y queda sepultado todavía con algo de vida bajo una pila de piedras. En esa escena entra Cosima, otra vez más, la hija de Wagner, de Liz, que está casada con Wagner, y escucha sus últimas palabras que no pueden ser escuchadas en la cinta. Liz es hecho inmediatamente prisionero por su propia hija, vengando a su marido, a su madre y a sus hermanos, y logra reconvertir al Frankenstein en Wagner resucitado. Inicia de esta manera una campaña en Alemania donde la violencia que había empezado a engendrar se aumenta, se acrecenta porque es una manera de destruir y de matar impresionante. Y comienza justamente por la comunidad judía. Liz, impotente observador de la masacre, ve cómo su hija la lidera y cómo, haciendo uso del muñeco vudú, finalmente lo mata en venganza por la muerte de su madre, sus hermanos y su esposo, que ella atribuye a Liz. Liz, ya en el cielo, junto con sus amantes y parejas, ya todas ellas fallecidas, incluyendo a la propia Cosima, que fallece y aparece en el cielo junto con todos ellos, ya todos son buenos, decide acabar con el monstruo Wagner, que todavía vive en la Tierra. Otra vez más, aparece como una simbiosis entre Frankenstein y Hitler. Sube a todas ellas en una nave espacial y se dirige volando hacia Berlín, a la que ataca al monstruo que va matando gente por la calle. Lo bombardea y lo aniquila. La última escena de la película, con la nave retornando al espacio infinito, muestra al personaje de Daltrey, Liz, entonando la última canción de la cinta, Peace at Last, que presento a continuación. Last, at last, no podrán negar que es todo un viaje, no sé en qué tipo de droga, porque no fui usuario nunca de drogas, pero es todo un viaje la película. Eso fue Magical Mystery Tour. Bueno, totalmente. Muchas gracias, JM, por esa selección que nos trajo muchos recuerdos. Un comentario nada más, esa relación, vamos a llamarla simbiótica, o como tú llamaste, de vampirismo, entre Wagner y Liszt, me recuerda otra película extraordinaria, que fue Amadeus, que ahí se toca el mismo tema, se toca ese tema del vampirismo, en este caso el vampiro era Salieri, y el que era vampirizado era Wolfgang Amadeus Mozart. Claro. Yo, por ejemplo, pensé cuando estaba haciendo todo este el desarrollo del libreto que acabo de reflejar aquí, que efectivamente es difícil de entender la película Amadeus si uno no tiene noción primero de qué representó Lizomania. De nuevo, una película hasta que podría ser calificada como de no muy buena, pero que tiene el germen en ella de lo que sería Amadeus, que fue una película muy galardonada, ¿no? Muy reconocida. Así es. Bueno, pues de nuevo muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca en este caso cerrar y les traigo en esta oportunidad la banda sonora de la película del año 2000, Almost Famous, Casi Famosos. El filme autobiográfico del cineasta y escritor de artículos sobre música, Cameron Crowe. Cameron Crowe en su juventud consiguió una asignación de la revista Rolling Stone para escribir un artículo sobre las vicisitudes de una banda de rock en la carretera, en este caso los Allman Brothers. Y años después se dedicó a escribir este guión que llevó al cine con éxito y también lo dirigió. La película se basa en su experiencia en la gira con las bandas de rock Poco, Allman Brothers, Led Zeppelin, Eagles y Lynyrd Skynyrd. Cameron Crowe ha declarado cómo durante este periodo, pues, le pasaron muchas cosas, perdió su virginidad, se enamoró y conoció a sus héroes musicales. Todos estos eventos están representados en la película, tal cual le suceden a William Miller, el personaje interpretado por Patrick Fugit. Otros personajes importantes en la trama son Russell Hammond, guitarrista de la banda Stillwater, que es ficticio, quien es interpretado por Billy Crudup y quien parece realmente un hermano gemelo de Dickie Betts de los Allman Brothers, quien fue quien inspiró a este personaje. El otro personaje importante es la groupie, o mejor dicho, Band Aid, Penny Lane, interpretado por la bellísima Kate Hudson. La película recibió una gran aclamación por la crítica y recibió 4 nominaciones al Oscar de la Academia, incluyendo una victoria, ganó el mejor guión original. También ganó el premio Grammy 2001 al mejor álbum de banda sonora recopilatoria para una película, televisión u otros medios audiovisuales. Y además de eso ganó 2 Globos de Oro a la mejor película musical o comedia y a la mejor actriz de reparto para Kate Hudson. El primer tema que les voy a proponer es América de Simon & Garfunkel. Y paso a describir la escena. Una de las primeras escenas es cuando Anita, la hermana mayor de William, deja el hogar para irse en busca de experiencia. En el momento en que le tiene que explicar a su madre dominante el por qué se marcha de casa, le pone el disco Book Ends de Simon & Garfunkel y la canción América. Cuando Anita se está despidiendo de su hermano William, le dice: mira debajo de la cama, te hará libre. Luego sigo con esta historia. Disfruta entonces de Simon & Garfunkel y América. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. Some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine. And the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said. Though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. Sí, Ángel, quería nada más hacer referencia que la versión que más me ha gustado siempre de esta canción es la que haría en algún momento Yes, de esta misma pieza, en la cual, pues, si yo no recuerdo mal, no es cantada, simplemente es la música, es la melodía totalmente instrumental. Y tiempo después fue que empecé a apreciar la belleza de la composición original de Simon & Garfunkel. Así que es simplemente el comentario que me gustó en algún momento acerca de esta pieza. Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos con la trama y con la canción que les voy a proponer ahora, que es Sparks. Bueno, habíamos quedado en que William tenía que buscar algo debajo de la cama. Pues William busca debajo de la cama y encuentra el maletín de Anita con todos sus discos LP. La mayoría de los cuales tengo en mi colección. El último LP le llama la atención la portada, pues toda una joya. Pues, ¿cuál es ese disco? Ya lo hemos mencionado en este podcast. El álbum doble de The Who, Tommy, la ópera rock Tommy. Y es lo que le permite a William descubrir un mundo nuevo de sonoridades. Dentro del disco hay un papelito, hay una nota de Anita que le dice: escucha Tommy a la luz de una vela y verás todo su futuro. William tenía 11 años. Escuchen la pieza de la ópera rock donde William descubre, al igual que Tommy, que hay un mundo nuevo más allá. Sparks on The Who. Bueno, continuamos entonces. William ya es adolescente, se ha dedicado a escribir en el periódico de su colegio artículos sobre música, artículos sobre bandas de rock, y conoce entonces a una leyenda del género, que es Lester Banks, quien es el editor en esos momentos de Cream Magazine, y Lester Banks le propone que le escriba un artículo sobre Black Sabbath y que le va a pagar $35. Este vendría a ser entonces su primer trabajo pagado. William trata de entrar al recinto en San Diego, donde él vive, donde va a tocar Sabbath esa noche, y se encuentra con un personaje de estos que cuida la entrada, llamado, pues, que le dice Bouncer. Y este Bouncer, pues, obviamente le niega la entrada, a pesar de que él dice que, bueno, que él viene a escribir, él trabaja para Cream Magazine, etc. Pues nada, eso surge efecto. Y en el momento en que el Bouncer le ha abierto la puerta para ver de quién es el que está tocando la puerta, se escucha esta pieza, Teacher, de Jethro Tull. Y quiero hacer en este momento un paréntesis. Hoy, 19 de marzo de 2021, está cumpliendo 50 años un álbum fundamental en toda discografía de un amante del rock. Estoy hablando de Aqualung. Pues entonces disfruten de Teacher, Jethro Tull. Thank you. Ok, continuamos. La siguiente pieza es Everybody Knows This Is Nowhere de Neil Young. Lo que ocurre en la película en este momento, en esta escena, es que Russell Hammond, luego de tener una pelea con el vocalista Jeff Beebe, pues está harto, quiere una experiencia, como él dice, real, con gente normal, y arranca a caminar, luego de un concierto con William, salen de un concierto, van caminando y resulta que un grupo de fans que están en una van los invitan a una fiesta en casa de uno de ellos. Al llegar a la casa está sonando esta pieza, de Neil Young con Crazy Horse. Una pieza que habla de la nostalgia por el hogar, por el cansancio como el que tiene Russell en ese momento, por el ajetreo de la vida de un rockero. Everybody Knows This Is Nowhere, Neil Young y Crazy Horse. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows. I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. Formidable canción, Ángel, y a mí particularmente me trae muchos recuerdos. Mi mamá me compró un disco en toda su vida, y ese disco fue a consecuencia de llevarnos a un fotoestudio, lo cual yo me negaba, pero me llevó y compró Everybody Knows This Is Nowhere de Neil Young. Entonces, qué cantidad de recuerdos me trae esta canción y tanto que la escuchamos, ¿no? Gracias por traerla. De nada. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final, y antes de presentar el último tema, pues de nuevo gracias a Que Pasa Miami por retransmitir nuestro podcast. A ustedes, audiencia, pues les recuerdo nuestras redes sociales, la cuenta @nsoundtrack en Twitter, la cuenta nsoundtrack en Instagram, el grupo de Facebook donde se pueden unir a nosotros, el soundtrack de nuestra vida, y por supuesto el blog donde publicamos todos los episodios, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Y antes también de la despedida de cada uno de nosotros, pues toca, como ya es costumbre, el tema del próximo podcast. Fernando, ¿nos quieres dar la sorpresa? Sí, yo a mí se me revolvieron los 60 con esta película del Radio Pirata. Entonces, creo que hay mucho material todavía de los 60 que cada vez se nos ponen más viejos, igual que nosotros, que me gustaría hacer un podcast llamarlo Regreso a los 60, ¿no? Y obviamente, pues me gustaría pues que seleccionen temas que obviamente que no han sonado, esa es la regla número uno. No importa que repitan artistas, preferiría que fueran temas conocidos, obviamente hay mucho material, pues los 60 es una mezcla rica de soul, de pop, de rock, y por supuesto hay mucha tela que cortar. No voy a poner ningún tipo de limitaciones, como no me caracteriza, pero vamos a regresar a los 60. Okay, vamos a hacer un podcast de los 60 para ver si rellenamos. Les agradecería, aunque se van a sorprender que yo no la tenga, pero yo escogí temas entre el 65 y el 67, porque esos fueron los años que me revolvió, 67 y 68, eso fue lo que me revolvió este podcast. Me gustaría que alguno de ustedes pusiera Acuario, que hemos hablado varias veces de ella. Yo pensé que había sonado en el podcast, por eso no lo había puesto antes. Pero como ya tenía este podcast listo y preseleccionado y con el tema ya, el tiempo ya calculado, no me cabe Acuario. Y como es del 69, me sale del rango que ya yo tengo todos los demás temas más o menos cronológicos. Entonces, espero que alguno de ustedes cuatro incluya Acuario de la Quinta Dimensión, que es una de las canciones más populares de la década, sobre todo el cierre de la década. Y bueno, eso es una petición muy personal. Espero que no me cobren whisky por ella. Y si me los cobren, pues sí, que la ponga José Miguel. Que la ponga José Miguel, que es el que me debe los whisky. Hecho. Rebájame el saldo, pongo Acuario firmado. Está bien, pues. Ok, bien, bueno, sí. Excelente tema. Yo secundo esa moción. Así que, bueno, aprovecha, Fernando, y te despide. Está bien, y no es que no estamos más viejos, Fernando, es más experimentados, partner. Eso lo dices tú, pendejo, porque tienes 64, pero ya yo estoy en Medicare. No, siempre. Hay que mantener la juventud, lo que se multiplica la experiencia. Pero yo lo digo porque las radios, por lo menos en Houston, me imagino que ocurre lo mismo que en Orlando. Las radios oldies, que antes ponían 60 y 70, ahora ponen final de los 70 y 80. Entonces, los 60 ya no suenan. Ya los Beatles, yo no oigo a los Beatles en radio. Los tengo que oír en... Entonces, por eso lo digo, pues. No porque estemos más viejos, sino que cada vez se nos aleja más la década, ¿no? Yo en estos 4 meses he escuchado un Beatles solamente, un Come Together. Eso fue todo lo que escuché. Y tú estás en Miami, que es un mercado mucho más grande que Orlando. Pero... Sí, pero la emisora esa típica 105.9 que transmitía Classics... Un solo Beatles, una vez. Bueno, es lo que te digo. Tú me estás dando la razón. Quizás en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago. Sí. Ahí sí puede que haya algún nicho. Aquí hubo dos emisoras de radio que transmitía rock y queda una sola de ellas, de Eagle. Y afortunadamente yo creo que musicalizadores es de nuestra época y él se niega a cambiar. Hasta que le bajen los ratings. Hasta que le bajen los ratings. No, yo creo que le cambien el estilo a la radio, que es lo que ha pasado en Orlando muchas veces. No, pero bueno, creo que es un tema muy bueno. Creo que hay falta mucha tela que cortar en los 60. Y como te digo, pues yo sé que estábamos pequeñitos y la ventaja mía sobre ustedes es que tenía hermanos mayores y escuché música antes, por eso. No escogí ningún tema más del 67 para darle chance a ustedes que son más muchachitos o escucharon música más tarde, que escojan pues en eso igual. Pues es categoría libre, no hay restricciones. Lo que sí les pido, por favor, que sean temas conocidos, ¿no? O sea, no me importa qué estilo, pero que sean temas conocidos. Y repitan artistas, no me importa tampoco. Ok, Fernando, aprovecha entonces, por favor, despedite una vez. Ok, yo sí quería hacer un comentario, Ángel, que tengo varios podcasts con intenciones de hacerlo. Y llegó el momento, pues, porque en este me acordé fue hace un rato y ya yo había terminado mi participación, entonces lo quiero decir. Aparte del esfuerzo de nosotros cinco de traerles aquí lo mejor de nuestras cuestiones, curiosidades, versiones especiales, los comentarios, las curiosidades, las experiencias vividas, en el caso mío particular, y sé de muchos de ustedes, partners, en los 60 mucha música se grabó en monoural. Las matrices eran en mono, no en estéreo. De hecho, tú hoy te metes y hay muchos temas de los Rolling Stones, de los Beatles, de los, sobre todo los Beach Boys, que las canciones todavía suenan en mono. Entonces, yo me propuse en estos podcasts, y como te digo, este no es el primero que lo hago, ya tengo varios haciéndolo, sobre todo con temas de los 60, de buscar versiones rematrizadas que no consigo ni siquiera en las vías normales, por ejemplo Spotify o algo de eso, y consigo, en este caso, las 7 canciones fueron, las saqué de YouTube, rebuscando, chequeando una por una, la que sonara mejor en estéreo, con audífono, con la calidad, que sonara súper digital, un estéreo impecable, y eso fue lo que hice. Y no es por echármela, sino que quiero compartirlo tanto con ustedes como con nuestros oyentes. O sea, que no es solo el contenido, sino la calidad de la música y la calidad como suenan los temas que nosotros ponemos en este podcast. Tiene mucha razón. Y un ejemplo también es el tema que trajo Juan de Soul Sacrifice, donde yo le propuse que cambiara la versión de la película por la que había sacado Santana de los 40 años de gusto, que realmente suena mucho mejor. Tú tienes mucha razón. Ok. Bueno, entonces, gracias por escucharnos. Gracias, partner, por compartir, como siempre, Juángel, tú como anfitrión principal. Qué bueno que recuperaste la voz. León, nuevamente, pues felicitaciones por la boda de Ashley. Gracias por tu participación, JM, Juan, y por supuesto, pues este servidor. Me encantó este podcast y me va a gustar todavía más el que viene. Así que nos escuchamos la próxima vez. Que Dios me los bendiga a todos. León. Bueno, ya Fernando lo dijo todo. Solo falta agradecerles por sus palabras. Estos días son mis últimos días en Miami por esta parte. Ya mi próximo programa con ustedes lo retornaré desde Caracas y espero que con la misma calidad que hemos hecho los programas anteriores, manteniendo siempre el mismo nivel y las ofertas que les traemos, que sigan siendo de su satisfacción y de su interés. Así que gracias de nuevo, Ángel, por tu convocatoria. Y nuevamente a Fernando, a José Miguel y a Juan, mi abrazo y mucho aprecio. Juan. Ángel, muchas gracias de nuevo por la invitación y compañeros. Como siempre, un placer compartir, aprender de ustedes, escuchar esos buenos temas que seleccionaron. Mi saludo fraterno, Fernando, León, José Miguel. Estamos listos, entonces, preparados, empezando a buscar ya canciones de los 60. JM. Bueno, ya tengo Aquarius y rebajada mi cuota de deuda con Fernando, que es un avance muy significativo. Así que, Fernando, un abrazo, Ángel, Juan y León. Una vez más, felicitaciones por el matrimonio de tu hija. Y a toda nuestra audiencia, gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios. Hasta la próxima. Muy bien. Bueno, entonces ahora para cerrar, pues voy a presentar la única canción realmente que voy a repetir en este caso. Y paso a describir la escena que es icónica donde suena esta hermosa pieza. Se trata de Tiny Dancer de Elton John. Bueno, Russell Hammond ha estado de fiesta toda la noche, esa fiesta que les mencioné anteriormente. El resto de la banda pues lo buscan en el bus temprano en la mañana porque les tocaba ir a otra ciudad. Entonces, bueno, pues todos están molestos con él. A primera instancia parece que la banda va a llegar a su fin. En el bus todo el mundo está callado y comienza a sonar Tiny Dancer. Bueno, pues poco a poco cada uno comienza a disfrutar la canción. Uno lo empieza a cantar, después otro. Y al final, pues todos están cantando como amigos de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que los une es ante todo el amor por la buena música. Tal cual nos ocurre a nosotros en este podcast, y a través de él también la música nos une a todos ustedes. Disfruten pues para cerrar con broche de oro Tiny Dancer de Elton John, de esa gran película de Cameron Crowe, Almost Famous, que se la recomiendo ampliamente. Hasta la próxima. Smile. now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Jesus freaks out in the street, handing tickets out for gold. She's in.